RJ, pa. Zona Sur a todo ritmo, DJ Alex. Ando vestido de la coste, como que no hay party, perrosa, no me la conte. Yo estoy empilchado y con llanta de resorte.